El camello y Zeus, de Esopo. Sentía el camello envidia por los cuernos del toro, y quiso obtener los suyos propios. Para esto fue a ver a Zeus, pidiéndole le regalara a él unos semejantes. Pero Zeus, indignado de que no se contentara de su gran tamaño y fuerza, no solo le negó el darle los cuernos, sino que además le cortó una parte de las orejas. Moraleja. La envidia no es buena consejera. Cuando quieres mejorar en algo, hazlo con tu esfuerzo y por tu deseo de progresar, no porque tu vecino lo tenga.